Bueno, Mari Copuché, Cheta de Débora Vera Piñén, hola a todos. Este mensaje, digamos, es para toda la gente consciente, organizaciones que vienen acompañando la liberación de las presas políticas mapuche. Mi nombre es Débora Vera, soy una de las detenidas. Me dieron la libertad el 25 de octubre y seguimos acompañando acá. En la guardia, en la ciudad de Bariloche, la prisión domiciliaria de las Lamuel y de Pupichiqueche. A toda la gente consciente no mapuche que viene acompañando, decir que, bueno, estamos convocando a que se generen actividades en función de seguir presionando socialmente. O sea que el 12 de enero se va a hacer esta primera mesa de diálogo con el Poder Ejecutivo, con representantes del Poder Ejecutivo. Esta mesa de diálogo iba a ser el 28, pero ellos la suspendieron para el 12, mostrando poco compromiso, no tomando conciencia de la gravedad o sin importarles la gravedad de este asunto. No solo materialmente, sino también espiritualmente. Para nosotros como pueblo mapuche es urgente que la Machi Betiana Colván Nahuel vuelva al Rehue, que la comunidad vuelva al Rehue. También es urgente que se desmilitarice el territorio, que se disuelva el comando unificado. Es un comando dispuesto a reprimir no solo comunidades, sino cualquier lucha. Y también que se deje de perseguir a Pusconá, que han quedado en el territorio, a los Lamien, que son parte de la comunidad, o gente que acompaña, que sigue resguardando el territorio, a los Lamien que siguen siendo hostigados por acompañar esta lucha. Y es importante, bueno, visibilizar esto, ¿no? Y también lo que estamos pidiendo, exigiendo, es que al 12 de enero, a esa mesa de diálogo, se llegue ya con algunas soluciones, ¿no?, de parte del Ejecutivo, porque nos están dilatando los tiempos y, mientras tanto, la situación se agrava, ¿no?, por lo que comentaba recién. Por eso es que pedimos desde los distintos territorios que para el 12 o antes del 12 se puedan hacer actividades de visibilización, de difusión, ¿no? Radio abierta, marcha, concentraciones, cortes, en todos los territorios. Es importante porque, si bien sabemos que hay que reforzar lo espiritual, también es importante la presión social de toda la gente consciente, de todas las organizaciones. Nuestras exigencias son y las que vamos a llevar a la mesa de diálogo son que eso, el retorno de la Machi al Rehue y de la comunidad, que se disuelva el comando unificado, que se desmilitarice la zona, que se deje de perseguir a Pulamien en lucha, y también entender que esto es importante, también que es la punta de un iceberg, ¿no?, de todos los que resguardamos los territorios, el agua, la tierra, la vida, ¿no? Es contra eso que van, ¿no? Contra todos los que luchamos contra eso, sean mapuche o no. También, bueno, eso, que se puedan generar actividades de presión social. Todo lo que se pueda hacer es importante, volantear, ¿no? Desde lo más chiquito a lo más grande, va a ser importante y va a sumar. Así que, bueno, eso. Chacumay, Lemón, muchas gracias a todos, fuerza para todos y veo que hay algo.